Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Mira, la imagen que estoy viendo es Gastón Taylor bailando con Sofía al compás de esto, que si es rock, sí. Yo soy Greta Garbo. Disculpa. Bueno, vos sos Greta Garbo y Taylor es Fred Astaire, te digo, en estos momentos. Se ve cómo está bailando. Esto, Valentina Concetti, ¿es rock? Es rock, Julia, ¿en es serio? Rock. Qué ignorante soy. Sí. Es un rock cumbiero, cumbianchero. Bueno, lo que pasa es que ahora las bandas, hay tanta información musical, tantos estilos tan lindos, que ¿qué hacen? Combinan todos estos estilos con el rock. ¿Qué es lo que hace la banda que estamos escuchando, que se llama Pampa Yakuza? Gran banda argentina, Pampa Yakuza, un bandón, hace tiempo. Bandón, si los hay. ¿Les cuento por qué Pampa Yakuza? A ver, dale. Sí. Pampa, porque representa lo nacional. Sí. Y Yakuza, por la mafia japonesa. Mira. ¿Usted sabía que se llama Yakuza? No, Yakuza es la mafia japonesa. Sí, parece que hay como 89.000 capos mafias ya en Japón. ¿89.000? Sí. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Yo me enteré, me lo contaron, tengo a mis amigos allá. Mirá, porque es una de las mafias así. Sí, sí, muy grosa. Yo no sabía. Mirá. Pero bueno, les cuento, los chicos son de Capital Federal, tienen la sala de ensayo, el centro operativo en Villa del Parque. Sí. La primera formación es del 97 al 2000, y después se separaron y se rearmaron fines del 2001, y desde entonces no han parado de producir material, hacer giras, tocar por todos lados. Tienen 5 discos: Carnaval para tu Desconsuelo del 2003, Orilla del 2005, donde están invitados Diego Capusotto y Walter de los Tipitos. Mira, sí. No sé, no lo escuché el tema con Diego Capusotto. No, quedará Capusotto, pero puede ser divertido. Sí, puede estar bueno. Después, Único y Sentido, 2007, Naturaleza a Revivir, que es CD más DVD, del 2009, que el DVD está muy bueno, se los recomiendo, se pueden meter en YouTube y también comprarlo para apoyar a la banda. Está filmado con 10 cámaras que refleja muy bien a la banda tocando en vivo. Y Singularmente, del 2011, que es un discazo, que es lo que estamos escuchando. Además, participaron del tributo a Papo, versionado, que lo editó el sello Iguana, Record Sony BMG, con su versión de Sucio y Desprolijo. Y yo quería hacerles escuchar un poquito lo de Papo. Dale, dale, la versión, claro, de Papo, sí. A ver cómo y después suena un poquito la que inventaron ellos. A ver, un cachito de Papo. A ver. Sí, claro. Clásica. Vamos todavía, Papo, ¿no? Papito, que está en el más allá. Mirá, escuchá, ahora arranca. Esto con Divididos, Atención. Qué poderoso, ¿eh? Dos bandones. Vamos, el pogo, vamos. Impresionante, ¿eh? Valentina Concetti no para de saltar, Bueno. Se golpea contra la pared. Papo, sí, gran tema, Todas las mañanas. Ah, no. Este no es Papo. Mollo. Este es Mollo, claramente. Con esa voz que tiene. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de la versión que plantea Pampa Yakuza. A ver cómo suena. Me tengo un miedo. No tengas miedo, Gustavo. Es otra cosa. Ese Julieta Venegas. Pará, que voy a tener problemas con los chicos. Tranca, eso es otra cosa. Mirá qué lindo, qué interesante. Una linda vuelta de tuerca, Escuchá un poquito, vas a ver qué bueno. Todas las mañanas son iguales. ¿Es el mismo tema? Mirá. Lindas, novedosas. Qué lindo, a mí me gustó. Qué lindo, yo no digo que sea feo, pero me suena totalmente diferente. Me gusta aparte cuando le dan una vuelta de tuerca a la canción, que sí. Le cambian un poquito. Liliana Herrero, que hace lo mismo, también con un montón de muy temas. Lindo. Bueno, tienen varios videos, 6 o 7 videoclips, y estuve hablando con el cantante, que nos agranda un poquito la información sobre Pampa Yakuza y nos hace una invitación porque se viene un super recital muy importante para ellos, así que vamos a escucharlo. Escuchemos. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Hernán de Pampa Yakuza. Nosotros somos una banda que ya tenemos unos cuantos años en el medio, en la carrera, unos cuantos discos también. Empezamos la vieja formación en el 97 y a partir del 2003, digamos, que empezamos a editar nuestros discos. somos 9 músicos, así que es una banda grande. Tenemos una sección de vientos, guitarra, charango, acordeón, percu. Nuestro estilo es el no estilo, digamos. Estamos dentro de lo que englobaríamos en la bandera del rock, pero tenemos también nuestro coqueteo con otros estilos, como puede ser la cumbia o el cuarteto en algunos lugares, en otros más canción, más folclórico. Bueno, vamos a estar tocando este viernes en el Vorterix, ahí en la Croce de Álvarez Thomas, este viernes 10 de mayo, así que los estamos esperando a todos, a los que nos conocen de hace mucho tiempo, nos queremos reencontrar, y a los que nos vienen siguiendo, que por suerte son cada vez más. Bueno, es la mejor excusa para compartir un buen rato ahí adentro. Los enigmas que le dan sentido, decidiendo se resolverán. Me gusta mucho cómo suenan, ¿eh? Muy lindo. Este es un bandón, así que pueden ir a verlos este viernes, repetimos, viernes 10 de mayo a las 20 horas en el Teatro Vorterix, que dicen que está muy bueno, suena muy bien, así que no se la pierdan porque es un bandón de aquellos. Y si quieren más data, www.pampayacuzaconk.com.ar. Y nos quedamos escuchando un poquito de El Escapista, un tema de Singularmente, el último disco. Gracias, Valen. Más certeza que duda. Avanzo y choco de frente, con más pereza que culpa, y el corazón casi inerte, con menos tacto que astucia, contacto con la lujuria. Fuerza que furia, aprieto necio los dientes. Cuando gano solo pierdo, y en el medio